¿Cómo suena, tío? De la habitación se va sabiendo que nunca jamás volverá. Por eso la vida hay que aprovechar. No tengas miedo ni tampoco tengas prisa. Las cosas llegan cuando las mereces. Siempre me dieron buena suerte los gatos negros y los viernes 13. Cuanta más adversidad, calma más se crece. Me gana respeto más de mil y una veces. A base de trabajo, a base de coraje, canalizando mi energía en forma positiva. Empecé desde abajo, subiendo escalones, sin ponerle trampas a ninguna mala vida. Yo solo soy lo que quiero ser, a base de equivocarme y conocerme a mí mismo. Y si me siento invencible, es porque siempre supe ver dónde está mi camino. Si te ignoras a ti mismo, tarde o temprano te hará la vida imposible. Empieza el cambio desde dentro, va a transformarte, va a ser invencible. No vale la pena vivir la vida siendo insensible. Empieza el cambio desde dentro, va a transformarte y sé más libre. ¿De qué me sirve vivir si no siento? ¿De qué me sirve contar si te miento? Cuido mi talento, lucho contra el viento. Un clavo no saca otro clavo, queda un agujero dentro. No creo en tu ideología, lucho todos los días. Con una sopa fría y por mi música, que ya no me queda nada. Vuelo firme hacia la libertad, porque ya no. Quiero comerme la mierda de oro. Quiero vivir en este mundo roto. Cuánta energía invierto, voy más de la que noto. A veces caigo al suelo, pero otra me refloto. Cuida tu camino, tú que nadie va a cuidarlo. Mánchate la mano, bro, si decides cambiarlo. Cava bien hondo los cimientos, hay que enterrarlo. Pa' que no se caiga nunca y poder llegar a lo más alto. Si te ignoras a ti mismo, tarde o temprano te hará la vida imposible. Empieza el cambio desde dentro, va a transformarte, va a ser invencible. No vale la pena vivir la vida siendo insensible. Empieza el cambio desde dentro.